Efesios 6, 10 al 13 dice, cuando está hablando el apóstol Pablo, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La armadura la vamos a ver la próxima semana, no la vamos a ver hoy día. Pero hoy día vamos a ver acá ciertos términos. Como estamos en una guerra y estamos peleando contra alguien que fácilmente, al apartarnos de la mano de Dios, nos puede hacer triza y pedre 17.000 veces seguidas, porque es imposible hacerle frente a Satanás si uno está apartado de Dios. Entonces, como estamos en una guerra contra alguien que tiene tanto poder, nosotros necesitamos estar alertas y atentos. Y saber que Dios nos ha dado armas. ¿Para qué Dios nos hablaría de que tenemos una armadura si no vamos a estar en guerra? Pues sería ridículo. ¿Para qué Dios tantas veces nos va a hablar de potencia, de fuerza, de poder, de cubrirse, de guardarse, de protegerse, si es que no vamos a estar en una lucha? Sería absurdo. Absurdo. Entonces, Dios dice, ahora la Reina Valera, para los que son más santos, ese mismo pasaje dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Algunos conceptos que aparecen acá, simplemente algunas palabras. Lucha. La palabra en griego es paleo. Y paleo quiere decir combate cuerpo a cuerpo, como en la lucha libre. Cuerpo a cuerpo, como en la lucha libre. Si bien es cierto que el pasaje dice que tenemos lucha, batalla contra seres celestiales en otra dimensión a la nuestra, esa lucha que se da a nivel celestial también se va a dar a nivel terrenal. No usaría este término lucha del griego paleo como en la lucha libre cuerpo a cuerpo si es que en algún momento nosotros no vamos a tener que luchar contra espíritus que se mueven alrededor nuestro. ¿Cuántos han tenido luchas con espíritus? ¿Cuántos se han enfrentado directamente? Hermano, cuando hablan, el que es más o menos nuevo, no se asuste si no es tan terrible la cosa, ¿ya? Pero cuando hablan de repente, sale la noticia, a tal persona, no sé, sacerdote X, hizo un exorcismo. Hermano, en nuestra vida hemos hecho, no sé, pues 100 exorcismos, 300 exorcismos, no tengo idea, si nos pusiéramos a contar. ¿Cuántas veces usted ha orado por alguien y hay resistencia y empieza a orar, nombre de Jesús, la sangre de Jesús, sal fuera y ¡buah! Y toda la... ¿Cuántos han vivido eso? Y no lo andamos publicando. Porque es natural y normal que cuando hay hijos de luz se va a manifestar otra cosa. Entonces, hermano, yo sé que Dios sabe a quién le hace enfrentar esas cosas. Así que no se preocupe, no andar viendo al diablo por todos lados tampoco. Pero si no fuera que uno de repente no va a estar en una lucha cuerpo a cuerpo con espíritu y todo que se mueven en esta tierra, ¿para qué entonces iba a usar esta palabra que es una pelea cuerpo a cuerpo, es porque nosotros aquí en la tierra también nos vamos a enfrentar a una lucha contra los enemigos de Dios. Entonces, primero, lucha. Segundo, habla, obviamente dice, el diablo, para hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo existe, ya lo dijimos. No es una caricatura, no es alguien simpático, es el enemigo de Dios por excelencia y del pueblo de Dios, y se opone a Dios en todo. El nombre diablo, para el que no sabe, nombre Satanás o Satán deriva del latín Satana y a su vez del arameo Ha-Shatán, que quiere decir adversario, enemigo, acusador. Cuando usted dice Satanás, está diciendo adversario, o está diciendo enemigo, o está diciendo acusador. Enemigo de Dios, acusador de los hijos de Dios, adversario y oponente a todo lo que es de Dios. Entonces, enemigo, y lucha sin cesar en contra de Dios y su pueblo. Hermano, no se puede jugar con él. Las cosas que son del diablo hay que ir derecho a destruirlas, así de simple. Ay, ¿dónde queda el amor? Dirán, sí, el amor es para... No es para el diablo el amor. Porque lo único que quiere es destruirnos. Entonces, primero, lucha, cuerpo a cuerpo. Segundo, adversario, enemigo, acusador. Ese es el que dirige a las huestes. Tercero, allá dije huestes, él tiene huestes. Y huestes, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, quiere decir ejército o tropa armada en campaña. O sea, ejército o tropa armada en campaña. No es que está descansando. No es que está en reposo. No es que está por si acaso pasa algo. Hueste es un ejército que está en campaña. También es un conjunto de personas armadas que forman un ejército en campaña, o un conjunto de seguidores o partidarios de una persona o de una causa. ¿Y sabe de dónde viene el término huestes? Del latín hostis, que quiere decir adversario o enemigo. Mire usted, igual que Satanás. Entonces tenemos un ejército en campaña, enemigos de los creyentes, que lo único que quieren y están esperando es destruirnos. Están siempre preparados. No solo peleamos contra un comandante, por así decirlo, tremendamente poderoso, sino que también con un ejército igualmente poderoso y preparado. Lucha, diablo, huestes. Este ser lucha por engañar a los hombres en su corazón por medio de, como dice acá, acechanzas o artimañas. Y esto significa engaño o artificio que se hace para perjudicar o dañar a otro. O sea, acechanza o artimaña no es un engaño así nomás, como dice alguno, mentirita blanca. No, no es un engaño así como, oh, el niño que se esconde así para, le dice para la mamá para asustarlo. No, no es inocente, es un engaño o artificio que se hace para perjudicar o dañar a otro. Significa trampa. O tramar estrategias para engañar o urdir un plan para destruir. Es decir, algo pensado, maquinado y diseñado expresamente para engañarnos y matarnos. Acechanzas o artimañas. Dice que debemos estar atentos, porque esa es como el arma principal que usa nuestro enemigo. Urde planes, maquina en su mente formas nuevas de atraparnos. Y un último concepto en este pasaje, la palabra o el término tinieblas, que se refiere a toda fuerza satánica que se opone a la luz de Dios. Todo lo que sea antagónico a la voluntad de Dios. En esta categoría se incluyen todas las influencias que recibimos de la sociedad o del mundo, todas las huestes espirituales, los poderes que quieren ganar el espíritu o el corazón del hombre. Y en esta podríamos mencionar las religiones, las falsas doctrinas, la idolatría, la superstición, la hechicería, el sectarismo, el liberalismo, el relativismo, materialismo, las distracciones, el hacernos correr de un lugar a otro.